Somos los mods. Somos los mods, tío. Somos los mods. Venimos aquí de plena resaca a largar sobre historias de discoteca. No, hombre, hay mucha más enjundia, hay mucha más enjundia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos, Groucha? Muy bien, aquí andamos. Sí, estupendo. Yo no sé si se te oye. Yo creo que sí se me oye, yo me oigo. Bueno, bienvenida, feliz año, feliz ubicación. Y aquí estamos de nuevo otra vez en MILF, en Radio ELA. Sí, creo que en el programa más concurrido de toda la historia de este programa. Sí, el más concurrido y el más saturado. ¡Oh, jar! Saturamos. ¿De qué va a ir hoy el programa, Grow? Bueno, creo que puesto que diriges tú hoy el programa, te toca a ti hacer la presentación. Bueno, pues yo me quedé un poco con las ganas de hacer una segunda parte del último programa que hicimos, que iba sobre dibujos animados, sobre sintonías de dibujos animados y series de televisión. Antes de empezar, sí que me gustaría presentar a nuestro público, si quieren hablar, por supuesto. Hola. Hola. Yo soy Koji Kabuto. Kiko Quizoso. Mitad niño, mitad oso. El mismo. ¡Corre, plátano! ¡Mal bigun! Bueno, pues yo quiero continuar con la dinámica del programa 12 y hacer una especie de concurso, pero antes quiero aclarar un par de cosas que quedaron pendientes en el MILF 12. No sé si te parece bien que las aclaremos. No me parece bien porque nunca solemos aclarar, siempre dejamos las cosas pendientes y es una dinámica que a mí me trae mucho el caos, no, pero bueno, si quieres aclarar... No es cierto, y lo sabes, Grow, no es cierto, porque pusimos el vídeo... De Oliver y Benji, eso es cierto. De Oliver y Benji, al revés, y ¿qué es lo que dice exactamente? Hitler. Hi Hitler. pensábamos que era una leyenda urbana, pero no lo es real, como la vida misma... ¿Qué si pones el disco de Oliver y Benji al revés? Cosa que para la que tienes que dedicar mucho tiempo en tu vida para escuchar un disco al revés. Pero tienen un disco. ¿Tienen el disco? Se separaron. No fue al Barcelona. No. Sacaron un disco como Pancho y Javi años después. Hostia, y entonces tú lo pones atrás y hay un mensaje secreto que dice Hi Hitler. O sea, esto lo podéis ver en la página pero web. Puede ser cualquier Hitler, ¿no? Tiene por ser Adolf Hitler. Bueno. No, Hitler, cualquier. Hay muchos Hitlers sueltos por ahí. De los Hitlers de toda la vida. Yo reparto uno. ¿Repartes uno? En mi trabajo, soy repartidor. ¿Sí? ¿Cuántos Lenin y Stalin? Porque también hay un montón. Lenin, Stalin, sí, y Hitler. ¿Sí? Y el otro día repartía uno que se llamaba Ángel Verdugo de Dios. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, pero volvamos al... Bueno, pues yo creo que que en el 1012 se dejaron pendientes un par de cosas, como por ejemplo las canciones de Mocedades, ¿vale? Oh. Porque Mocedades hizo muchas canciones para dibujos Hitler. Animados para y para Hitler, sí. A ver si la encuentro y no saturo tanto y la pongo, a ver si os suena esta. Te va a comer la patilla, cabrón. Párate del micro. Te ríes. Ponlo por el este, por el... Si su perro lo te llevará buscando en su desvanayo un viejo manuscrito que su buen abuelo un día allí guardó. Con Lonicris nos recorreremos todos los pueblos americanos para vivir aventuras que nunca podrás olvidar. Entra ya. No me puedo creer que no suene esta canción. En absoluto. Yo, no serán recordados por ella. Por ninguno de aquí. No. Sí, sí, por mí. Bueno, sí, perdón, a este lado de la... Estos son los problemas intergeneracionales que tenemos algunos. ¿Pero qué problemas intergeneracionales? Yo creo que la conoces tú y los de las SS. Esta canción yo creo que forma parte de la infancia entre los 5 y 6 años de personas que tienen ahora mismo. ¿Cuántos tienes tú? Yo, 25. Sí. Por el culo, te la hinco. Yo no tengo recuerdos antes del 86, creo. Pero... Y después yo creo tampoco, que... más que nada porque nací en el 86. Y del 2004 al 2006. ¿También? ¿Pero en qué consistía esta serie? Pues mira, esta es una serie que encargó el gobierno español a la fundación de los 500 Francisco años. Franco. Ábreme. Me aburro. Mira, esta serie me aburre. ¿Pero cómo se llamaba la serie, para recordar? Pues Las Mil y Una Américas. ¿Las Mil y Una Américas? Claro. Oh, ¡qué fuerte! Es un comienzo peligroso. Entra ya. Madre mía, no la conocías. Madre de Dios. Pues es una maravilla de canción. ¿Y ya estaban ternascos los que se han puesto ternascos después o todavía no estaban juveniles? De hecho, creo que la voz no la reconozco muy bien. Debe ser una nueva formación. ¿Sabes que hubo un tiempo en Mocedades que hubo así ¿el como... ¿El consorcio? Sí, no, antes del Amaya consorcio. Amaya se fue y fue Amaya sustituida por una... Rubia. Cuyo nombre no me acuerdo. No, era Morena también. Era Morena también. La rubia era una de las Uranga también, creo, o algo así. Yo bueno, era, yo creo que era la mujer de alguno de los hermanos. Sí. Y no se llevaban muy bien, hicieron canciones, pues eso, para... ¿Qué nochebuenas tenían que hacer, ¿no? O sea, cantando nada. Todos en familia. Todo. Sí, fantástico. Y tengo otra canción de otra serie, con sintonía de Mocedades, vais a flipar. Vamos allá. Esta sí, la conocéis. Esta sí. La de los gnomos. Ya voy. Ah, Willy Fox. Eco. Porque lo voy por ahí. Bueno. Tímidamente, por lo menos ya sé lo que es. Soplando el aire poco a poco y a la vez sale tu silbido y ya no hay nada que temer. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventura de fuerte y al problema tal, sí, sí. De Willy Fogg, ¿verdad? Willy Fogg. Es que el problema que tienen las canciones de los dibujos animados es que son súper cortas. Una pregunta, ¿de dónde eran estos dibujos? ¿Eran estos españoles? Españoles, sí. ¿Sí? Sí, bueno, realmente son coproducciones europeas. ¿No sería de los Docón, eso? De sí. Los Fruities y todo esto. No, es ¿no? RB, RB, sí, BRB. También los Supercarros igual. D'Artagnan, sí. Todos estos. Estos Brupe. Mi personaje europeas. Favorito era Rigodón. ¿Rigodón? Tico. ¿El ratón? No, Rigodón, que era un pobre al que todo me lo... Pues era como... un personaje que si no hubiera estado no pasaría nada, porque ni siquiera era gracioso, porque era Tico el que hablaba en andaluz y Rigodón era uno al que todos maltrataban, que era el mayordomo, tenía que existir porque es el protagonista de la Vuelta al Mundo del 83. Rigodón. Rigodón. Bueno, pues yo tengo una anécdota sobre la Vuelta al Mundo en 80 días. El otro día estuvimos en una exposición de Julio Verne y resulta que el único medio de transporte que no usan en el libro, bueno, yo no lo sé porque no lo he leído, es el globo. Y es como la primera imagen que tenemos sí, todos de... Sí, esto, que más va a parar, que acaban en Chinchón, además, en la película. Es verdad. Y Mario Cantinflas torea un toro, pero... ¿Qué? ¿Qué cojones está pasando? Es cierto, sucede. Sí. Y si la oyes al revés, dice Mussolini. Bueno, yo creo que deben cambiar después de esta sobredosis es de mocedades. Mocedades, tío, es como un bajón, pero ahora solo podemos ir a subir. O sea, esto bueno, solo puede ir a mejor. Bueno, no sé si puede ir a mejor o no, pero vais a flipar, desde luego. Esta serie no la conozco yo y probablemente no la conozcáis ninguno de los que están aquí. Bueno, salvo Koji Kabuto, que ya me ha confesado que sí la conoce. Solo puedo hacer un inciso antes de que lo pongas. Comentaba el otro día con un compañero de curro de qué series podíamos poner y tal, y me dice Delphi. Y no me acordaba yo de Delphi. Sí, que salía del agua y andaba. Es tu fiel amigo. ¿Qué Delphi es tu amigo? Fucking mierda. O sea, Delphi. ¿Cómo Delphi podíamos ver un dibujo de un... Hombre, más? Veíamos el Capitán Planeta, que era un tío con el pelo verde. Ay, que le invocaban Planeta con cuatro anillos. Sí, pero Delphi salía del agua y andaba con sus dos alitas. Delphi era traseras. Infame, o sea, era una cosa terrible. Pero nunca se peor que los frites, que había una niña viviendo con frutas mutantes. Cumba, que vivía con frutas dentro de un volcán. Dentro de un volcán. Sí, y ese sí y que el plátano de... se llamaba mochilo, porque no se llamaba banano, ¿sabes? Ese sí que es de... Esa serie sí que pertenece a Docón y todo sí, les sí, metía sí dentro de un volcán. Delphi. Todos los pueblos vivían porque en un volcán. Porque tenía ya el fondo hecho. Delphi, los frites era eso. Rentabilizaban el fondo. Sí, el horror. Bueno, pues voy a poner, si hemos acabado las anécdotas, voy a poner a ver qué suena. A ver si os suena, vamos. Podemos aquí comentar. Es un poco espeluznante, también os digo, ¿eh? Me suena muchísimo. A mediados del siglo XI, España estaba dividida en dos grandes zonas. Ah, el pequeño Ruiz. La cristiana. El pequeño Ruiz. Y la... Ambas luchaban. Pero what the fuck. Pero a su vez, las claro, dos los dibujos nacional católicos. Que tan pronto se aliaban como se enfrentaban en la guerra. La transición. Sigo sin oírlo. Pero esto es el horror. ¿Cómo lo puedes...? Porque ya de niño conquistaba ciudades después de muerto. En esta situación, a la muerte del rey de León, Fernando I... Bueno, de... es que a los niños les fascina esto y los robots. Hermana, el rey de León... Une los dos reyes. Además tenía esta introducción tan horrible en texto para poner en situación de lo que iba a venir a continuación. O sea, ¿Os acordáis de esas fantásticas canciones de misa en las cuales en medio de la canción un speech... Dios te ama. Estamos todos aquí contigo. Pero una pregunta. ¿En misas reales? En mis... Sí, ah, claro. Sí. Una pregunta, ¿de qué ¿cómo cantas? ¿Se llaman estos dibujos? Rui, pequeño Cid. ¿Y en qué consistían? Es pues, el Cid. Mataba claro. Lagoros de niño. Mataba moritos. Moritos, claro. Eran moritos niños. Pequeños. ¿Pero en serio? Sí. Claro, bueno, tenía que liberar España. Bueno, yo realmente no era eso. ¿Recordáis pero... esas patillas de Rui, pequeño Cid, que eran como dos colgajos de los tirabuzones de los ortodoxos Dios judíos? Pero recto. Era fantástico. Y era pelirrojo. Es que igual, cambiando el doblaje, qué podían gracioso venderlo también en otros países igual. Seguro, sí. Estaba Rui, bro, pequeño Cid. No, nos comen el programa. Totalmente. Yokoji Kabuto, tú. Bueno, Kiko Kizoso. Mitadoso. Y Yokoji Kabuto, que sacó mis... ¡Que es su rey! Pero por favor, escuchar. Os voy a apagar los micros ya y escuchar a esta canción maravillosa. ¿Pero quién la canta? Informaciones. Siente por ti, mira. Un cariño sin igual. Quieres ser guerrero. Cuando crezca lo será. El fin, el paso sabe infeliz. Bueno, ¿qué os ha parecido? Impactante. Es increíble, ¿verdad? Como cuando la veíamos de pequeños. Impactante. Esto no se emite hasta ahora, ¿no? Se emite una hora más tardía porque esto es muy duro. Sí. Vale. A mí me entraban unas ganas de invadir Cataluña con esto. De matar moros. O Polonia, si lo pones al revés. También. Bueno, a ver, yo tengo información sobre el grupo que canta esta canción. El grupo se llama Los Nins. Nins. N-I-N-S. Ah, los Ninis, claro. Nins. Ah, pero es un grupo. Es un grupo formado por tres parejas de hermanos, o sea... Qué grima, eso es muy grimoso. Sí, sí. Y este grupo lo formó una psicopedagoga haciendo un experimento que hacía con niños. Ay, como el doctor Mengele. Mejor se hubieran quedado robando coches. Bueno, pues hizo, montó este grupo y ganó un concurso. Increíble, un concurso que se llamaba Niñolandia. Niñolandia 1986. ¿O? No, Niñolandia 1976 o algo así. Asociación Pedófila Mundial. ¿No? Sí. Siempre quise ganar Niñolandia. Al parque de atracciones de Michael Jackson, Niñolandia, una cosa así muy grimosa. Bueno, el caso es que el ganador del concurso Niñolandia, en el que participaban grupos de música de niños, el premio era, aparte de ir a Neverland, no, con Michael Jackson, no, era participar en el Festival de San Remo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es que lo increíble es que los Nins ganaron Niñolandia, fueron al Festival de San Remo y ganaron San Remo. Pero fueron a Neverland. No, sí. De hecho, después de volver de Neverland, hubo otra formación, cambiaron a varios niños, nadie sabe por qué. Es posible que les llevaran a algún colegio marista. No, yo creo que les tocó un viaje a Benidorm. Que no, que les llevaban a Neverland. Ah. Bueno, fíjate, ¿qué le iba a decir, no? Después de la canción del pequeño Rui, ¿no? Que, sí, hay tanta historia. ¿Qué mierda hay? ¿Qué historia detrás? Sí, sí, o sea, una historia... Nunca hay que despreciar nada porque no se sabe... Sí, yo lo que me sorprende es cuando crees que una voz humana no puede alcanzar un tono más agudo, siempre aparece alguien que logra superar ese tono agudo y va más allá. María Carey. Increíble. Bueno, yo tengo ahora otra canción. Sigo respondiendo a las mierdas del 2012, o sea... ¿Del 2012? Del 2012. voy a poner otra canción que también tenía una sintonía un tanto extraña. O sea, mientras hablamos, la escuchamos de fondo. Bueno, esto eran las cabeceras de la productora. Es que lo he sacado de internet, chicos. La gente aplaude con lo que le gusta. ¿Una pista o algo? Este hombre tiene 22 años. Es futbolista profesional. Delantero centro de la selección que defiende a su país en esta competición. Está nervioso. Es natural. De su bota depende la final de este campeonato. Y él lo sabe. Tensionaca, ¿eh? Sabe crear tensión. Sí, es mi corazón, ¿sí? Es mi corazón. Esto es impresionante. Ha sido gol. Ha debido ganar. Gol en el Molinón. Pero... Ahora sí. ¡Ay, ya sé! Año 1982. ¡Naranjito! Claro, es que soy demasiado joven para recordar. ¡Naranjito! ¡Fútbol! Me estás poniendo hasta cachonda. Fútbol, pelota. Bueno, pues esto es la sintonía de Fútbol en Acción, la serie de Naranjito para el Mundial 82. Yo tampoco la he visto porque yo era joven. ¿Su novia? Clementina. ¿Clementina? No sé. Yo sé que había una, pues la naranja, Clement. Naranjito, el limón que era Limoncello. Citronello. Y creo que la... Pero que había más frutas como en los frutis. Sí. Y vivían en un volcán. Pero todos eran cítricos. Desconozco si había una lima, un pomelo, comba. Esos son inmigrantes. Eso también es verdad. ¿Y que vivían? La globalización no había llegado todavía. Vivían en el Bernabéu, en vez de un volcán o como... Claro, en el Bernabéu dentro de un volcán. Bueno, pues es esto. Realmente la única parte de letra que tiene la canción es el fútbol del principio. Y luego el fútbol, ¿no? Ese de fútbol. Fútbol. Football. Yo no sé si recordaréis todo el merchandising que se hizo alrededor de esta serie durante el año 1981, 82. No. Yo sé que ahora es muy hipster llevar algo de naranjito, o sea, que es como que es molón de nuevo. En casa de mi madre tengo la colección de monedas de pesetas de fútbol mundial 82. Pero pues, yo tenía un peluche del osito Misa de las Olimpiadas de Moscú 80. Qué rico. Y como se le rompió el cinto, se lo puse de pajarita. Sí. Y osito Misa al final se lo comieron los bichos. Es muy moñas esa anécdota. Era entrañable. Bueno, que podemos seguir si queréis. Una de las cosas que hablamos en el MILF 12 fue sobre la canción de los Aurones, que era así como una mezcla entre Tino Casal y Satanás. Y quedamos en deciros quién la había escrito o quién la cantaba. No he conseguido encontrar quién canta esa puta canción de los Aurones, pero sé que está escrita por Josep Roig, que es el... El famoso, el, solo puede ser el célebre. Exacto, exactamente. El célebre cantautor. Que en paz descanse. Roig. Descansa, seguro, descansa. Bueno. Ay, creo que ha llegado el momento de hacer un juego, ¿vale? Yo, mira, os voy a proponer. Yo, hacemos. Pongo un trocito de una canción y el primero que la sepa. Pulsa. Hace un golpe. Pulsa. Y decimos si la habemos adivinado o no. Ay, pero tengo que ir hablando, chicos, que voy a buscar. Hablamos. Podéis hablar de Jem Chica Pop. ¿Podrías poner de fondo la música de los Aurones para que la recordásemos? Ay, pero es que no la tengo aquí. ¡Zas! ¡Lanzarrayos! Igual me parece arriesgado poner toda esta mierdaca que estás poniendo al principio del programa. Que la gente igual... Pues, no pasa nada, no tenemos seguidores. Esto no sale de aquí. Por cierto, recuerdo... Hoy no viene Cecilia. Ay, la Cecina hoy no ha podido venir. Estaba indispuesta, creo que... Demasiada calentura. Bueno, absurdos. Voy a poner un trocito de música, ¿vale? Y a ver si adivináis de quién es. Concentración. Esta es fácil, porque es de las que me puso la Groucha en 2012 y... ¡Ya la sé! Esto es un canijo. ¡Ay! ¡Que me pongo nervioso y toco los botones! ¡Toca los botones! A ver, repetimos. ¡Ya! No, pues nada, pero antes se ha oído el resto. No, bola de dragón. Vamos a hacerlo interesante. Otra vez. Chicho terremoto. 6 puntos, colega. Dijo un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen tapón. Chicho, chicho, un terremoto que destroza todo. Su famoso tiro del gato es de lo mejor. Esto es indignante. Estos dibujos han hecho mucho. Bueno, ¿qué os ha parecido? Fatal. Indignante. Lo habéis adivinado muy bien, chicos. Sí. Merecéis todos un mini punto. Han creado un negocio después de estos dibujitos. Sí, a ver, sí. Cuéntanos. De bragas usadas. ¿Dónde? Empezó en Japón y ahora se está extendiendo por todo el mundo. ¿Qué me dices? Hay demanda y es un producto. Hay mucha demanda, y mucho negocio. Así que, chicos, si estáis pensando en abrir negocio de bragas usadas. Estamos perdiendo tiempo. Pero bragas usadas por chicas. A ser posible. Ah, no, porque si nos especifica... Hombre, chicos, que usen bragas, no, pues también. Que decir que luego tú las vendes, pero como tal, y luego resulta que es tu cuerpo. Hay un filón, ¿eh? Sí, sí. En lo de los chicos que usen bragas hay un filón. Yo... Y se paga más si tienen pelos y restos de... Pues yo tengo en el cesto de la ropa sucia tengo una. Ahí tienes dinero. Vamos, un filón. Tienes, pues a 50, a 50 pavos que las venden. Sí, sí, estoy desperdiciando mi tiempo, sí, aquí en este programa. Y tu talento y tus líquidos. Y mis bragas. Te las compras por un euro y las vendes por 50, pues 49 euros. Pero es que parte de este daño lo ha hecho Chicho de remoto y su insana obsesión por quitarle las bragas a Rosita, ¿no? O eran las bragas rosas. ¿O? Pero era todo muy asqueroso porque había un perro también que estaba salido. Sí. ¿No os acordáis? El perro de Rosita. Sí, claro que también. Se quería... disputaba con Chicho Terremoto, que era un enano cabezón. El amor de Rosita. El amor de Rosita. Y los dos perro, estaban ahí. Un perro. Era todo bastante repugnante. Dios mío. No me lo puedo creer. Sí, sí. Siguiente canción. Por favor. ¿Alguien sabe con esos acordes? El Drácula Pato. Dúcula. No, es como... El siguiente. Drácula, Drácula. Había. Había un Drácula, sí. Que era vegetariano, creo. Es verdad. ¿Un poquito más? ¿Queréis un poquito más? Sí, por favor. Sí. Hasta ahí. Porque hasta estoy dando muchas pistas. De pequeño Beethoven. Ay, aquí yo estoy concentrado. No sé, concentración. No tenemos ni idea. 5 segundos más. Venga, 5 segundos más, ¿eh? Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Ya. Yuri. ¿Cuándo? No. No sé. Pero si me buscas tú a mí, si me podrás encontrar. Tú a mí, me podrás encontrar. Esto era para niños. Sí. Un poquito más. Yo te espero. No. ¿No sabéis quién es? No, pero es una letra muy inquietante. Un mundo de aventuras sin igual, te espero aquí. He de decir que estos dibujitos iniciaron un negocio de venta de bragas usadas. Esto lo ponían en la 2 a las 2 de la mañana, ¿no? Que no. En los años 80. Esta era una serie muy bonita y muy ñoña. ¡Ay, Candy, Candy! ¿Cómo has podido no acordarte? Porque lo tenía muy olvidado. Yo la veía, lo reconozco. Recuerdo que lloré con la muerte de Anthony. ¿Muere Anthony? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Me faltaba por ver... Miles de millones de oyentes del mundo, Anthony muere. Murió hace ya muchos años, yo tenía 9. No digo hace cuánto. Bueno, pues esta era la canción de Candy Candy, una serie de dibujos animados. Verdad. Cuéntanos un poco, Koji Kabuto. Pues era una niña ñoña, rubia, con los ojos más grandes que... Que la cara. Era un poco manga, Manguita. Era manga corta. Manga corta, media manga y manga entera. Luego ya eso llegó. Y por lo que recuerdo, que tampoco te creas. ¿Era que... enamoradiza? Era enamoradiza. Y era, pues eso, la típica historia que las niñas de 8 o 9 años veían emocionadas. Y. ¿Ves? Es que todas esas emocionadas muy como yo. Chicho Terremoto, Candy. Claro. Yo quiero, cuando termine Fer, voy a tomar el relevo y quiero poner una serie que a mí me daba en la patata. Broucha lo necesita. Sí, pero bueno, tú pon tus mierdas y luego ya y luego ya voy yo. Yo también te quiero, corazón. Pon tus mierdas que solo tú conoces. No, creo que ha llegado el momento de que esto venga arriba. Por favor, cántanos la canción. Sí, porque qué bajo. Yo soy Koji Kabuto y le conduzco. ¿No os acordáis de Ichiro Mizuki? No, lo sé. Ichiro Mizuki era el compositor de las canciones de Mazinger Z. Uh-huh. Un japonés maravilloso que compuso todas las canciones de la serie. Y empezaba diciendo, ¿no me pones hilo musical? No. Por favor, que alguien haga tiritín. Tiritín. Sora ni sobieru kurumase no shiro. Super roboto Majinga Zeto. Y ya no me sé más. Porque yo y mi nivel de japonés ya no llega más. Bravo. Es... inquietante que yo me lo sepa en japonés. No, te pega mucho. Bueno, continuamos con el concurso, por favor. Que yo ya hay que acabar con estas mierdas. Por para favor. Que venga lo bueno. A ver, la siguiente canción, a ver si la adivináis. Nuestro mundo está saturado de contaminación, ¿sí?, y polvo. Y el peligro qué difícil, qué difícil. Destruido es inminente. El espíritu de la es que tierra no la oigo. Es que en cuanto suene... No la oí. No. Que controla el no poder de la tierra. De Norteamérica... Pero estáis oyendo hablar. ¿No? Sí, te oigo hablar, pero no hay música. Bajito, muy bien. De la Unión Soviética, el Inca con el poder del viento. De Asia, Yi con el poder del agua. Me encantan los problemas de técnicos. América del Sur, Mati, es verdad, no se oye nada. Del corazón. Y los cinco poderes. Bueno, siguiente. La sé. Era así una vez de cuerpo humano. Llena de cantos y de emoción, es un bosque, un río. Sí, así. El río, viento y sol. Y se había un trozo de teta en la presentación. Yo me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo. La flor que se abre en el centro de tu corazón. ¿Cómo se llamaba la serie, chicos? Eras una vez alguna cosa, como pues, más el universo. Bueno, había hasta Eras una vez los exploradores. Rentabilizaron los personajes hasta el infinito porque los utilizaban una y otra vez. Claro, los mismos, es cambiar los villanos, la chica, el gordo, el gordo bonachón. Eras una vez el hombre, eras una vez el espacio, eras una vez la vida, eras una vez los exploradores, eras una vez el cuerpo humano, los inventores, eras una vez Esperanza Aguirre, eras una vez... Bueno. Es así la vida. Se ha puesto muchas veces. Pero algún dato sobre esos franceses, son los franceses, creo. Sí, es una coproducción de las multitelevisiones europeas. ¿Ya habéis hablado del señor ese belga que cantaba los pitufos? Que iba vestido ese francés celeste. Que solo hacía dirigir la orquesta y era bien trañable. Y era el que había inventado los pitufos. Sí, cuéntanos. No, yo... Eso, ya lo he contado. Yo he preguntado si os sonaba. Porque pero es belga. Es belga, sí. Porque los pitufos son... Belgas. Sí, es Schumpf, creo. Porque tienen un museo de los pitufos en Bélgica. Bueno, cualquier mierda que hay en Dinamarca, un museo del Lego, pero... ¿Y nunca habéis tenido la sensación de ir por la calle y ver a alguien que se parece a los estafilococos del cuerpo humano? Pensaba que los villanos. Sí, los villanos, con cara de... Dices, con cara mierda, hay un ministrito que tiene la misma cara. Sí, dice, eres un estafilococo de estos chungos. Vamos, pensando, a mí me ha pasado mogollón. Yo era pensaba un poco que clasista. Ibas a decir que si no os había pasado nunca ir por la calle y encontraros con algún pitufito que te habrás tomado. Truán. Sí, gente recogiendo oxígeno del suelo y echándoselo atrás, ¿no? A todo esto, no hemos puesto la música de los pitufos, ¿verdad? Oh. Dicho y hecho. Viven en un país que está lejos de aquí. Esta canción parece que la cantaban los payasos de la tele, ¿verdad? Me suena como si este fuera... Esos azules seres... Esto era comienzo, cuando todavía lo cantaba gente normal. Luego ya lo cantaban con... Atención, pitufitos. Respirando, sí, como joder. Un auténtico sonido analógico. Pues el vejete lo entrañaba. Sí. Era todo muy raro. Había una sola tía. Sí, para sí. 700. Merece la pena que lo mencione. ¿Cómo se llamaba la chica? La pitufina. No, y además había un macho alfa que era el papá pitufo. Y una sola pitufina. Entonces yo entiendo que solo papá pitufo se petaba la pitufina. Y todos los demás. Papá miraban. Todos los demás miraban. Papá pitufo era el que tenía el gorro rojo. Quiero denunciar lo que sucede en la aldea de los pitufos. Eso es como el monstruo de Amsterdam. ¿Sí? Esa pobre pitufina la tienen allí esclavizada. Pobrecita pitufina. Es que solo una mezcla entre lobos y conejos. Porque hay solo una. Había un macho alfa y y fornicaban como conejos. A ver, y tenían mogollón de crías. Yo tengo una teoría. Yo creo que los pitufos son hermafroditas como los caracoles, entonces deciden cuando su apariencia externa la mayoría han decidido ser pitufos macho, menos pitufina, pero luego todos pueden... O, en realidad quizás los pitufos sean el harén de Papá Pitufo y la pitufina solo la tienen para limpiar y a Papá Pitufo no le interesan las pitufinas. En realidad es una gran orgía. ¿Y os acordáis que había uno gay? No. Sí, sí. Uno que tiene que vanidoso, pitufo vanidoso. Que era así muy... Muy vanidoso. Era porque había estado en la cárcel. Y le tocó ser mujer todo el rato, además. Como era hermafrodita. No puedo con vosotros, voy a poner otra canción. Pero, perdón. Ay. Perdón, ¿era gorro lo que llevaban o esa movida estaba pegada a la cabeza? Era parte de la cabeza. Era como una beluga. Sí, ¿no? Sí, eran así como un poco deformes. Ya está, esto era todo. Vale, pues continuamos. ¡Oh! Ahí está. Era así. Una vez. Érase una vez el hombre. Tecladitos. Bueno. Pero es un poco trampa, ¿no? Porque antes has puesto eras una vez una movida, sí. Y ahora has puesto otra. O sea, claro, dice claro. Yo controlo, yo hago lo que me da la gana. Había ocho, no, había ocho series iguales. Yo soy yo que es un poco trampa. Es la franquicia del Erase. Claro, la franquicia del Erase. Venga, a ver, ¿cuál el siguiente Erase? No. Exploradores, por favor. Infernalia Guardia. Madre de Dios. Joder, qué velocidad. ¿Sabéis que hace poco me encontré por mi barrio el carné del sí. ¿De qué era? Del polideportivo o algo así. De la biblioteca. De fútbol sala. O de la biblioteca. Ah, de fútbol sala. Sí. Del ¿cómo se llama? Del hermano. Quique. El hermano mayor de Farmacia Guardia. ¿Sí? A ver, el pelirrojo infame luego tenía un hermano mayor, sí, que era un poco pues, como Rigodón, que acabó tenía Punica. Acabó Yonki en la vida real. Tenía una empresa de guitarras en Puenlabrada. ¿Qué me dices? Que lo sepas. Sí, pues iba por el parque de mi casa y me encuentro un carné, lo recojo y es este pavo, su foto y todo. ¿Y aprovechaste para ir a conocerle? No, se lo di a una cartera que sabe dónde vive y se lo habrá echado al buzón. Debe vivir por el barrio. Ya entiendo. Yo tampoco quisiera conocer a mis ídolos, ¿no? Así donde cerca igual. No, igual te decepcionan. Claro. Sí, Quique. Se fue a hacer la mili, era muy duro. Y se puso un pendiente y su padre le dijo, Carlos Arañaga, vas a acabar haciendo la calle. Vas a acabar de chapero en una esquina. Un pendiente, papa. Y al final del capítulo se lo ponían todos, hasta el abuelo. Ay, qué entrañable. Qué tonto. Así prosperó España. Bueno, la siguiente. Pero esto no era para niños. No, no era dibujo. No, pero bueno, era una trampa sabucea. Era una trampa sabucea. Es que yo ya me he quedado sin canciones. Bueno, esta es para niños. Os la voy a poner a ver si la adivináis, ¿vale? Para adentro. Brigada Central. Para adentro, Romerales. ¿Alguien lo sabe? Yo conozco en esta habitación a una persona a la que le gustaba mucho esta serie. A ver, no sé a quién estás mirando. Si a Groucho o a Koji Kabuto. Y no soy yo. Solo digo eso. Punky Brewster. Punky Brewster. Era una niña uno de los seres más asquerosos que he visto en mi vida. Era una niña vida. Vagabunda. O sea, ¿no te gustaba? Sí, me gustaba. Pero era. No eran dibujos. El reverso del niño era. Eran hologramas. El, el reverso siniestro era western, ¿no? También. Pero os acordáis que el abuelo la tenía, claro, sí, como medio adoptada y la llevaba hecha una andrajosa. Sí, sí. O sea, cogía cosas de la basura y se las ponía así por encima. Dice la leyenda que si esta serie la ves en negativo, es western. que no era un niño, que era un enano. No. Casi convencido. ¿Qué ha sido de Punky Brewster? Aquí desmontando mitos. Creció. O sea, películas porno o algo así. Como como el hermano mayor de Farmacia Guardia. De perdiendo carnés por ahí. Sí. Bueno, pues esta es. Sin ton ni son. Esta noche entero. Con letraca, letraca. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Me ha encantado. La canción, no. Punky Brewster, tampoco. Era un ser infecto. ¿Por Dios, qué? Se suponía que era una serie de humor, ¿no? Sí. ¿Quién era, se reía con esa serie? ¿Quién la ha visto? Groucha. Solo Groucha. Groucha. No, yo también. Yo también. Nunca me pude reír con esa serie, por favor. No están hechas para hacer reír. Tenía un perro labrador que duró 18 años. Ella físicamente era imposible. A ver, chicos, la siguiente. ¡Oh, qué difícil! Y además, como sabemos perfectamente sueco... ¡Qué tocado! Hablando de niñas andrajosas... Ya, y, oh, esto sí que era la andraja total. No, porque tenía un montón de oro en un baúl. Y un caballo. Y su propia casa. ¿Cómo se llamaba el monito? ¿Cómo se llamaba el mono? No. Titi. A ver, ¿quién era? Estaba el señor Nilsson. Y Titi. Y Titi. Vale. ¿Y quién era? ¿Quién? ¿El caballo cómo se llamaba? Señor Nilsson. Señor Nilsson era el caballo. No, no, señor Nilsson era el mono. Ahí está. Yo es que siempre he tenido la duda. ¿Y el caballo? Yo creo que el señor. No lo sé. Banano. El caballo. El caballo no estaba como pintado de verde y tenía, sí, como manchitas. Tenía, era medio mágico. Qué asco. ¿Y de qué vivía esa niña? Del oro que tenía guardado. Del oro de su padre, pirata. ¿Ah, sí? Y de la prostitución. Ah, ahí quería yo. El policía, esos policías que siempre iban por ahí a rondar. ¿Y no pensáis que el que nos lleve toda la prostitución infantil es que tenemos las mentes enfermas? Tenemos un serio y grave problema. Todas estas seguro. Canciones, para hacerlas ha tenido que haber abuso infantil. Pero una cosa, ¿por qué no intervenía el Estado sueco? O sea, el Estado sueco que tiene los mucha policías pasta, lo intentaban. Pero ella era al final fuerte, tenía oro. Unos gramos, luego venía la línea sola y ya no llegaban a llamar. Lanzaban monedas de oro con el filo afilado. Y luego los otros dos hermanos que siempre estaban con ella eran súper tristes. Tommy y Anita. Comparado con Pippi Lastrun, claro. Pero eran súper tristes y Anita siempre estaba, no hagáis eso. Era una cosa un poco lamentable, la verdad. Pero no os acordáis de aquella serie australiana de un autobús que volaba. Sí, el doctor Popnagel. El tío venía de España. Decía. El tío venía, era migrante, venía de España. En el programa anterior pusimos la canción, que era genial. Sí, el doctor Posnagel y el autobús volador. Todos decían que nunca volaría, pero si ya lo habéis dicho, no voy a... El caballo se llamaba Pequeño Tío. Pequeño Tío. Era un caballo de lunares pintados. Te. Era un eufemismo. Siguiente. Ya, ¿alguien dice algo? A ver, digo que es una serie... 2001, una odisea del espacio. De la Trust. Digo que no es de dibujos animados. Yo no, no he oído nada. Entonces vamos a quitarnos ese cliché. Sí, quitaros el... Seguro que... Pero es para niños. Yo no he oído nada. Para todas las edades. O sea, estás engañando. O sea, ya no tiene nada que ver. Esto da igual. Eso ha sido un grito de guerra. Esto es indignante. ¿Lo reconocéis? ¿Alguna serie? Pero fe. ¿Esto le da miedo? A ver, dale otra vez. ¡Ostras! ¡Ay, pero no están saliendo bicicletas por debajo del ojete! ¡Chaquete! Thank you. Pancho sacaron su propio grupo. Es verdad. Iban super pasados de coca o algo. Ese, yo tengo muchas canciones de Javi Pancho. Me molan un montón. Oh, se acabó. Oh. Se acabó lo que se daba. Estamos aquí en el aire. Con Javi Pancho y los demás, el resto de la pandilla. Estábamos aquí mientras tanto hablando del futuro después de Verano Azul. A ver, yo recuerdo que había por ahí una extraña historia sobre Bea, la que hacía de Bea, que si se quedó embarazada o algo así, o no fue ella. De chanquete. De chanquete, posiblemente sí. No lo sé, a lo mejor me estoy confundiendo. Mi mente infantil de aquel momento. Chanquete sigue vivo en Bea. Todo. Pero la canción que sacaron el gordo y el rubio de Comer, Comer. Comer, ese podía haber sido un exceso si se hubiera. ¿Sí? ¿Y qué pasó en el capítulo que se quedaron encerrados en una cueva? Es verdad. Que le se declara su amor, pero se queda sin batería. Ella cree que se ha quedado sin batería. Pero ¿sin batería de qué? Teniendo dos walkie-talkies, efectivamente. Es verdad. Entonces decía, no, voy a morir, te quiero. Y luego le dijo, no, se había acabado la batería. Ay, qué mal. ¿Y por qué todos tenemos la sensación de que Verano Azul duró 7-8 años? Bueno, fueron 12 capítulos. ¿Cuántos capítulos tenía la serie en total? Sí, 12. 13. No puede ser. 13. Hubo más temporadas. Que vimos hasta la saciedad. ¿Cómo? ¿Solo hay 13 capítulos de Verano Azul? Solo hay. Lo que pasa es que había muchas aventuracas en cada capítulo. No puede ser, de que hubo más temporadas. Solo 13. Entonces las han puesto miles de veces. Miles de veces. Y nunca las he visto todos, no me habría dado cuenta. Yo cada año veía uno. Por eso duró 13 años. El de la cueva. Pero luego uno de los de ellos. ¿Y en qué capítulo muere Chanquete? En el último, perdón. Sí, no lo sé. No. Murió en el último. Busca. Teclea. Muerte de Chanquete. Episodio. Bueno, ahora sí que empieza lo bueno. Ahora empieza el programa. Hija de fruta. ¿Qué ataque más gratuito? Eres hija de mochilo. ¿Cómo te pasas? Mira, se acabó Candy Candy, la mierda ñoñas. Para cuando lo vaya a oír, ¿puedes decirme en qué minuto estamos para saltar? Venga, os pongo uno. Lo que pasa es que los más jóvenes, bueno, mi hermano no lo va a saber, el resto lo tendréis que saber. Y esa todos. Niña que pasa por ahí tampoco. Os pongo uno a ver si lo. Estas molaban un montón, eran aventuracas de las guapas. Aún es concurso, ¿no? Aún es concurso. Pero va a ser concurso como lo mío. Concurso posición. Sí, la conocemos. Ahora sale por aquí Ana Curra. ¿Nada? ¿No suena? No. ¡Programaco! Si os digo, no olvidéis vitaminizaros y super vitaminizaros. ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Es super ratón? ¡Super ratón! ¿No os acordáis? ¿Tenía esta música? ¡Es de muy moderno! ¡No! No. ¡Es de puta madre! Pero si esto es Mecano. Esto es Super Ratón. Cuidado. Esto es Super Ratón. Era un niño que cantaba. Esto es Super Ratón. ¿Ratón? Os odio. Esto es una mierdaca. Esto es Ana Torroja. Vuelve. Me equivoco. Bueno. Yo creo que te has confundido. ¿No? Groucha. Es que vuelvo a ser. Es super rato, ¿no? Eso es otro, alguna otra. Siguiente. No, vamos a ver. Vamos a darle una oportunidad, pero solo una. Sí. Y sobre todo un aplauso. Qué lástima que no me haya traído mi máquina de hacer efectos. Sí, para chicos, Bueno, voy con otra que yo sé que Marcelo lo tiene que saber seguro, porque esta serie la hemos visto, de hecho. Creo que suspendí matemáticas en sexto de GB por ver esta mierda. O sea que. Ahí va, a ver si os suena. ¡Los tortugas ninja! ¡Tortugas ninja! Muy bien. Bueno, a ver, lo dice en el. Nada más empezar lo dice. Pero vamos. Pero en inglés, cuidado. Pero todos lo sabíamos ya, aunque no lo dijeras. ¿Y suspendiste matemáticas por ver esto? Por bola de dragón. Esto es otra mierda. Por bola de dragón. Fue por bola de dragón. Indignante. De momento el nivel no está subiendo así como muy escandaloso. No es como que vértigo, como un cohete. No volvemos a traer invitados. Más bien es como se nos suben a las barbas. Bueno, no nos... toca el botón rojo ese. Más bien es como no nos estamos hundiendo. Bueno, más bien sigue todo igual. Bueno, este fin de semana estuvimos en el Cutrecom, en el Festival de Cine Cutre de Madrid, que fue fascinante. Y voy a poner una canción que yo creo que podrían poner perfectamente. Vale, pero yo, ahora que lo mencionas, quiero abogar por mi dignidad. Dignidad. Profesional. Dignidad. Sí. Quiero... Yo no es que no me oigo. Aboga, aboga. Que me devuelvan el dinero, aunque en fuera gratis. Una cosa, mira, así, ahora me oigo de puta madre en estéreo. En el, sí, en el 2012 yo puse la canción de Jem Chica Pop. ¿Os acordáis de esa serie? Sí, sí. ¿Ves? En esta mesa hay alguien más que conoce Jem Chica Pop. Es que Pop. Es un éxito, eso y es histórico. En mil... que en... se menean así. Sí. Y en el Cutrecom, uno de los comentarios que oímos todos los que estábamos allí fue algo de: y ahora va a salir Jem y los hologramas. Yo no estuve en ese. Bueno, ahí lo dejo. ¿Pero quién cantaba esto? Te está llamando locamente. Iron Maiden. Qué intros más largas. Ya, no empiezan nunca. ¿No suena? Por ahora no. Es que no lo digo. Bueno, que viene, ahora, que ahora, viene. Ahora, ahora. Se ha acabado. I want to break free. No. Marilyn Manson. ¿Nada? Buah. ¿Y si yo hago? ¿Lo comía? No. ¿No os acordáis de los masillas? ¿Los Power Rangers? ¿Esto era los Power Rangers? ¿Esto era los Power Rangers? Verdad. Sí. ¿No suena? No. Muy ochentero. ¡Pero! Está buenísimo. Es una mierda, me estoy poniendo muy difícil. O sea, tenemos un público muy difícil. Esto es una montaña de masillas. Yo no quiero volver a hacer programa con público, ¿eh? No, es indignante. No. Bueno, yo vetados. Puedo ser más condescendiente y decir muy bien, chicos. Mira, como... Pero yo creo que digo lo que piensa el público. Y como el público soy yo, esto es una mierda. Koji Kabuto se postula para un nuevo programa. Ay, Kiko, ¿qué hizo eso? También puedo cambiar. Pactemos. No salimos mayoría. Bueno, pues ahora os voy a poner uno que este era una serie ñoña que yo creo que todos hemos visto, sobre todo el sector más más gay de, sobre todo el sector más gay de este programa. La ley de la arfonita. Y este seguro que lo conocéis. Venga. Joder, ¿cómo se sale a jugar con nosotros? A jugar con nosotros. Fantásticas aventuras. Jugaremos de ninja. Ven a jugar con nosotros. A jugar con las ardillas, a jugar con los osos. Sí, pero nos la sabemos todo. Jugaremos de noche, jugaremos de día. Esta era buena. Sí, esta era seriaca. ¿Qué serie era? La de Alarce. El inicio de la conejita Playboy con una oreja caída. Sí, que tenía un collar en la oreja, ¿no? Sí. Que hacían mucho sirope. ¿Sirope de Arce? Sí. Y vendían mucha ropa chistado. Interior. ¿Qué decía? ¿Shamalele Shamalá? Sí. Esta aldea es genial, Shamalele Shamalá. Oye, ¿no vais a poner al koala ese? Ah, yo ¿a Mowgli? Sí, aquí está. Porque tiene Mowgli. Frío. ¿Mowgli? ¿Cómo era el koala? Mowgli está dormido. Una pregunta. ¿Mowgli es Mowgli? No, no. Es Mowgli. Mowgli es el del rey de la selva. Sí, es el del libro. El libro de la selva. Bueno, mientras buscamos a Mowgli y no Mowgli. Esto me ha gustado. Además, en el colegio se metían conmigo. Porque me ha pedido Arce de segundo. Se mojaban. Momento terapia. Sí. Sácalo, sácalo. Venga, venga. Sácalo. No me gustaba. Tú hacías la voz de detrás. ¡Oh! Bueno, os voy a poner uno que a mí me gustaba mucho, a las chicas nos gustaba mucho en general, porque tenía de todo, tenía aventuras, tenía competición y tenía amores. Yo ya yo sé, yo también sé que es. Y no la he puesto. Sailor Moon. No. Sergio y Ana. Juana, Juana, la de enamorados. Juana. Creo que lo pongo demasiado fácil. ¿Os acordáis de esto? Yo la tengo en francés. ¿A qué jugaban? Al voleibol. Al voleibol. Y todas las chicas jugábamos al voleibol entonces. Sí, sí. Es verdad, tía. Sí. Te lo juro. Qué horror, sí. Así con este pseudo ritmillo reggae. Organillo de Camela. ¿Por qué tardan tanto en poner la letra siempre? Porque los dibujitos había que estirarlos. Entonces se están apretando el porro. Un hombre o Juana es su nombre. Juana es su nombre. Ah, yo he entendido Juana es un hombre. Estaba flipando. Igual era como la serie aquella Rama un medio. Y aquella otra que cantaba una con un saxofón. Que había una familia con poderes mágicos. Y había una morena. La morena que tocaba el saxofón. Y el chico con poderes estaba enamorado de ella. Sabrina. ¿Quién se ha fumado aquí el porro? Sí, ¿no os acordáis? No. No. Principios de los 90, japonesa. Una chica que toca un saxofón y un chico enamorado de ella. Y la familia del chico, todos tienen poderes. ¿De dibujos animados? Japoneses. Joder, pues no. No, no era Sabrina, era... Igual sí, no. Esto pues venía siendo Juana y Sergio, que a mí me molaban un montón. Y Sergio estaba buenorro, ¿eh? Era un dibujo animado, sí, sí. Aquí ocurría un poco como con Campeones, el efecto Campeones de la perspectiva... Eran chicas. Sí, el rollo de vamos a lanzar el mate, ¡Hockey mate! Y se tiraban un capítulo ahí. Claro, que la pelota se deformaba como el tiempo. Sí, sí. Y los campos eran ovalados, los, así sí, también, los campos, en la huevada. Sí. Joder, y eso que los de Bolívar son más pequeños. Y haciendo... Chicos reales de carne y hueso trataron de hacer la catapulta mortal. Sí, los hermanos. Los hermanos. Exactamente. Pues gente real trató de hacerlo y se lesionaron gravemente unos niños. Oh, pobrecitos. Sí. Pero no. Fue una lesión medular. Fue muy grave. Creo que no volvieron a jugar al fútbol. Rotura de cuello. Nada más. O sea, gravísimo. Después de esta introducción, fucking mierda. Vamos a una serie. Esta serie sí que esta sí que es buena. Esta sí que era buena. Bueno, no voy a decir, no voy a dar muchas pistas porque luego lo descubrís enseguida y entonces el juego pues no da para mucho. Te pierde la boquita. A ver, a ver, si la reconocéis. Esta mola mucho, mucho. Parece la intro de Steve Urkel. Ah, Lupin. Sí, esta era genial. Lupin era el torrente bien vestido. No, molaba mucho. Hechos por los mismos que hacían los de Sherlock Holmes, que eran Mil locuras. Es un ladrón. Ya de mil locuras. Que en realidad es Lupin. El ladrón más elegante que te puedas imaginar. Venga, vamos con otra. Esta. Ocha, estás entusiasmada, se te ve. Lupin era alcohólico. Como poco. Como poco. A ser eje. Esta. Isidoro. Isidoro, pero estamos repitiendo. No. ¿No? Con soltura. Soy yo, es genial, es el rey de la ciudad, nadie le puede ganar, tiene clase de verdad. novia fiel le roba el corazón. Oh, oh, oh. Esta era buena, esta era buena. Y esta, vale, esta serie sí que era genial. Fer, pero yo soy capaz de ponerlas seguidas. Doy dinamismo. Mira, tía. Noto acritud. Acritud. Alguien confundió esta canción antes con otra, pero vamos a ver si lo adivináis. Ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro. Es Drácula. Es Drácula. No se llama Drácula. ¿Cómo se llama? Los condes de Pátula. ¿Pátula? Pátula. Pátula. Es que nosotros lo veíamos en inglés. Es que Drácula es el original y se parece más a Drácula. Poniéndolos a la luz del sol. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza en el siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. La última reencarnación no resultó. Bolsa de tomate. En el salón de la pátula. Por favor. ¡Pátula! Y se espanta hasta de un vegetal, pero es súper amigo el gran. Aquí está la solución. Mal muerte. ¿Cómo se os queda el culo torcido? Cuidado, pero había un villano en esta serie que trataba de convencerle de que coma carne. Era el mayordomo, ¿no? Eran las industrias cárnicas de... Cáncer de orto. De Alcorcón. Bueno, ¿qué hora es? Yo creo que ya deberíamos ir acabando. Hemos hecho la hora de programa, así a lo tonto. Vale, a antes lo mierda. De poner. A lo mierda. Voy a poner porque creo que merece la pena que repitamos. Seguro que merece la pena que repitamos. Merece la pena que repitamos. Y punto. Los Aurones, chicos. Ah, claro, claro. Despinta el pueblo, Aurón. Es que es el horror, sí, es que es el horror. Es que era... horrible. Me encanta. Y útiles de cocinar. Qué guay para los niños. De gallofa. Bueno, estáis a tiempo de pedir una canción. Si tenéis una petición. Bola de dragón. Antes de terminar. Siempre. Es que ya la pusimos. Ah, vale. Entonces. Yo quiero alguna del disco Cosas de Niños. Cosas de Niños. Entonces, en YouTube, seguro todo. ¿Qué mierda es esto? Ah, ¿verdad? De series. Yo quiero una de Camela. Vale, cambio lo mío por lo de Camela también. Y hay una canción que se dedicaba mucho en Onda Fuenlabrada. Que era. La ponía, el ramito de violetas. La ponía mucho en las top disco de Fuenlabrada. Entonces. Bien, la que tú quieras. No, se aceptan peticiones. Sugerencias. Sí, aquella del submarino que no hacía movidas. No es que Quest. Johnny Quest. Cuando zarpa el amor. Hacen aventuras. Doctor Popsnagel. Debería ser nuestra sintonía final siempre. ¿Sí? Yo voto porque Capitán Planeta, Capitán Planeta, que la tenéis muy olvidada. Esa es la que he querido poner antes y no se escuchaba. Lo que pasa es que empieza con una introducción que dice: Pablo, del continente sudamericano. Mike, del continente noramericano. Lee, del continente asiático. Y Marco, del continente europeo, se unen para llamar al Capitán Planeta. Y luego ya empezaba la canción. Lo que pasa es que todo ese speech de antes era lo que no se oía. Que yo solo lo oía yo. ¿Y a quién enviaban? ¿Por Puerto Rico? No. Ah, que no, ¿no? Por Puerto Rico y a Ricky, Martín. Bueno. No ha habido éxito. Es que es muy gracioso porque cuando minimizas algo desaparece para siempre. Sí. Vaya. Y entonces. Control Tab Volador. Tab Volador. Doctor Popsnagel. Bueno, pues... Queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy, porque no encuentro... Bueno, podemos recordar, mientras, si quieres, te echo una mano. Sí, claro. Podemos recordar, si queréis, nuestra cuenta de correo electrónico, milf@gmail.com, y también recordar que nuestro Twitter y Twitter, que no lo actualizamos, es @programamilf. no esa, llego. Ya está, no hace falta. El profesor Pongales ya está aquí. Ya se ha cambiado de micrófono. ¡Qué bonita! Arriba el telón, todo el día que nunca volaría. Con su bum bum, chapa chapa, bing bang bing. Esta es la canción que cantamos para ti. Bum bum, chapa chapa, bum bum, chapa chapa, bum bum. De verdad, ahora me acuerdo yo de esto. Bum bum, chapa chapa, bum bum, chapa chapa, bum bum, chapa chapa, chapa. Bum bum. Te tiendes canguros y ornitorrincos. Suelta el vapor y suelta el mal humor. Te agite, agite la tecla del chop, chop, chop. Enciende la turbina, pon en marcha el compresor. Sobrevolando valles y montañas, vamos en camión a cumplir nuestra misión. Queremos luchar contra la polución, por eso nos movemos en un chisme a vapor. Ni me acordaba yo de esto. Esto era carne y hueso, ¿no? No era un dibujo, ¿no? Sabía. Ya lo comentamos que era en el programa anterior, que era un señor mayor viajando con un montón de niños. Sí. Bueno, ahora estaría prohibido. Sí. Pero, seguro que era de la iglesia. Pero, era un señor extraño. Se llamaba. Se venía de España, ¿no? Pero es que volando en un autobús ahí no hay. O sea, no, la era, no puede actuar. Era una organización que se llamaba aire internacional. Se llamaba Junior. La organización. Y era de la iglesia. No, era de Niñolandia. Neverland. Era el autobús que te llevaba a Neverland. Johnny Quest. Esta es la movida de aventuras submarinas y espaciales. Johnny Quest. Este era como de espías. Chungos. Johnny Quest. Boom, boom. Chagadaga, boom, boom. Boom, boom. Pero no cantan, no cantan. Es un poco como la movida de la Tierra, pero de aventuras. O sea, te das cuenta que es una aportación al programa absolutamente... Nefasta. Nefasta, ¿no? Es que yo, y además yo había preparado canciones de niños, de cantantes, no de series. O sea, vengo sin preparar. Bastante bien lo he hecho. Y crítica constructiva, siempre. Bueno. Bueno, constructiva. Te has equivocado del programa, ¿no? Lo tuyo es una mierdaca, pero es que lo de Groucha había prometido que iba a subir y encima dice, no, ya hemos acabado. Ah, ya hemos acabado. ¿Y cuándo llega lo bueno? O sea, Groucha ya no ¿en 2014? Ahora entra en bucle durante horas. No está mal. ¿Y bien? Y bien que no se apagaron porque se me ha minimizado. Chicos, adiós. Es música de final. Totalmente. Por cierto, la del boom boom chaca chaca boom boom chaca chaca boom boom chaca chaca boom boom se parece tan terriblemente a Chitty Chitty Bang Bang Chitty Chitty Bang Bang Chitty Chitty Bang. Y también hay un vehículo que vuela. Efectivamente. Qué horror. Y es un señor que lleva a niños. Dick Van Dyke. Que sí, pero ese señor sí que es mucho más peligroso. Normal. Llamándose Dick Van Dyke. Además. Van Dyke. Ahí está. ¿Cómo te llamas, Dick? ¿Cómo te llamas, polla? Sí, sí. Y me meto por la chimenea, ¿sabes? Dick Van Dyke. Dick Van Dyke. Con es que en polla. Inglés es polla con polla. Polla con polla. No, es que sí, no. Cachete con cachete. Pechito con pechito. En inglés. Pechito con pollita. En inglés es como si fuera polla de bollera. Que ahí está. ¿Eh? Y además de Van Dyke. Es bollera en inglés. Además es de Van Dyke, no es de Mattel. Es de Van Dyke. Que oh, venga, por favor, acabemos rápido. Venga. Luego el molinón. Entradilla de... Que entra el programa, al final del programa. Ah, sí, perdón. Este es Mofli. Es que ya habíamos hablado de Mofli. Este es Mofli. No, podemos contar un poco por Mofli. Sí, por Mofli sí podemos. Sí. Era entrañable. Sí, de Mofli. Lo perseguía un millonario que tenía un super... ¡Aplaude, Paolo! Ahí había uno que aplaudía. ¿Quién es Paolo? El que aplaudía. ¿Quién es Mofli? ¿Era un animal o persona? Era una persona. El rico iba con otro. Oh. Ah, sí. ¿Y os acordáis que había un colgado hipioso que fumaba pipas de burbujas? Sí, el padre de la niña, que era iba en silla de ruedas o bueno, no, ese era otro. Y luego se extraña de que la gente salga. Ven, Australia, ven a ser feliz. Pues yo creo que deberían hombre, haber Mofli hecho una canción a los osos panda antes que a Mofli, porque hay más koalas y menos osos panda. Ya, y los osos amorosos son osos panda. No, pero teñidos. no había una serie de dibujos para que los niños se concienciaran de que tenían que cuidar a los pero osos. Pero sabéis que panda. Los koalas gritan mucho. El otro día sí, vi un vídeo sí, sí, de un koala que se cabreaba y los koalas gritan mucho y deben oler bastante mal. Sí, es cierto, la pelota revenida. Sí. ¿Has olido un koala alguna vez? Sí, sí. Y lo he chupado también. Huelen mal, pero saben muy rico. Pero saben a pollo. Bueno, como has quitado mi pen, no puedo poner la sintonía del final, pero pues, podemos elegir una nueva sintonía. Podemos Camela. Nosotros. Que sea Camela. Mira, he voto por Camela. Cuando sí. Zarpa el amor. Un segundito. ¿Cómo se hacía esto? Zarpa el amor. Empieza por la C. Juan. Ya te completa el resto. Es que tienes razón, porque aquí tocas cualquier botón y desaparece. Zarpa con Z. ¿Quién es? Camela. Camela, cuando zarpa el amor. Taca, taca, taca, taca, taca. El amor. El amor. El amor. Bueno, chicos, pues ha sido un placer compartir este anuncio con vosotros. Amantes del fútbol, what the fuck es esto. Bueno, pues nada, hasta el próximo programa. ¿El próximo programa de qué lo podemos hacer? Yo había pensado rock cristiano. Ah, me parece bien, tengo un par. O música cristiana. ¿Y algo más con niños? O podemos. Flos Mariae. Que ya están en edad de merecer. ¿Conoces Flos Mariae? Los Mariae. Flos Mariae. No, no sé. Podríamos hacer un programa con niños y rock cristiano mezclado. Como me parece bien. Siempre han encajado bien. Y el Papa. ¿No te suena la frase de como una loncha de queso en un sándwich preso? Hostia, ¿no? ¿No? Busca Flos Mariae. Vale, pero ¿y sabéis que la noticia que cantaba Rebeca puede ser? Sí. Sí. Es prima de Benicio del Toro. Eso dice, pero vamos. Sí, también dijo que era hija de Jesús Hermida. Es prima carnal. Es prima carnal. ¿De Benicio del Toro? Sí. Sí, la conexión es Puerto Rico. ¿De dónde se saca esas historias, esa de, mujer? De, oh, no. Madre mía. Bueno, claro, creo que es que mejor sintonía para cerrar esto. ¿Cuál es la próxima emisión? ¿Cuál es la periodicidad de este programa? Absurda, periodicidad absurda. Una vez al mes intentamos. Escucha, escucha, escucha, escucha. Como una loncha de queso en un sándwich preso. Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Si gritas no puedes. No te rindes si quieres ganar. Si lo haces vas a fracasar. Fracasar. En esta vida toca luchar por lo que quieres alcanzar. Si es imposible conseguirlo, reza a Dios. Queridos amigos, hasta aquí puedo leer. La sintonía de cierre de hoy es Flos Mariae. Muchas gracias por haber venido, queridos Koji Kabuto, Kiko Kikoso, gracias, Ralph. Gracias, gracias a mí. Gracias a ti. Gracias hasta por venir. Volveremos. O no. Después. ¡Vamos!